Bueno, primeramente la provincia de Buenos Aires va a comenzar con un operativo en dos escuelas que van a funcionar como centros vacunatorios. Y esos centros vacunatorios como prioridad tienen a la gente con factores de riesgo y mayores de 60, que previamente se hayan anotado en la página del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con la gente que no llega a acceder a esa prescripción para que se le asigne un turno? Bueno, juntamente lo que estamos pidiendo es que se acerquen a los lugares señalados, como ser acá PAMI, para prescribirse, y con esa prescripción va a tener un turno. Si no sabe cómo es la prescripción, pero se quiere vacunar, que venga hasta acá, y acá muy amablemente los van a inscribir y los van a llamar por teléfono para decirle que tienen asignado el turno, ¿sí? El turno se accede por turnera porque tiene una cuestión de prioridades en cuanto a la vacunación. La persona lo va a llamar, le va a decir que tiene un turno, se va a acercar a la escuela y ahí nosotros vamos a tener el dispositivo armado para primero chequear varias cuestiones de salud que tienen que ver sobre todo con los factores de riesgo y vacunar a todo el que tenga ganas de vacunarse. Es momento de vacunarse, es momento de salir de esta pandemia y nosotros contamos con que los cañuelenses se acerquen a anotarse, se anoten desde su casa, le pidan a un familiar que los anoten para acceder al turno ahora y en las etapas sucesivas para la vacunación. Ahora yo te cuento que es esta población acotada, la cual la provincia de Buenos Aires tiene estimado vacunar unas 6 millones de personas. En Cañuelas, además de la gente con factores de riesgo y mayores de 60, hay una población de seguridad y docente que también se van a acercar a los centros de vacunación con turno. También les pedimos que se anoten, es muy importante que se anoten y así poder hacer que Cañuelas salga de esta pandemia y estemos mejor de lo que estamos. Si bien los números nos favorecen mucho, sabemos que viene una segunda ola, una tercera ola, entonces vamos a encontrarnos con cuestiones que quizás ya las reconocemos del año pasado, pero con gente vacunada va a ser mucho más leve. Así que bueno, reitero el pedido, acérquense a los puntos donde los están anotando para llamarlos para el turno. Es muy importante y esperamos que todo Cañuelas nos acompañe para salir de una vez por todas de esta pandemia. ¿Cuándo estarían comenzando con el operativo en la escuela industrial? Bueno, mira, el operativo en sí de vacunación, estamos esperando la orden y la llegada de las vacunas. Tenemos absolutamente todo preparado en coordinación con el municipio y principalmente la provincia de Buenos Aires ha puesto a disponibilidad todo un operativo gigantesco que es de más de 60 personas que va a trabajar pura y exclusivamente para la vacunación.